continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos hoy a continuar con el estudio que estamos haciendo sobre los dones espirituales. Ya hicimos 5 estudios y vamos por el 6º en esta ocasión. Hemos parado por cuestiones de viajes, pero vamos a volver entonces a estudiar. Ya hemos hecho varios estudios que están entre la primera carta a los Corintios y también en la carta a los Romanos. Nosotros vimos, haciendo un repaso rápido en lo que estuvimos hablando, vimos que hay 3 listas de dones espirituales en la Biblia. Una está en Romanos 12, versículos 4 al 8. Otra está en Primera Corintios, capítulo 12, 8 al 10, y después se salta el 27 al 29. También hay algunos dones ahí. Y tenemos una que está principalmente ligada a los ministerios en la iglesia, a los ministros, que es Efesios capítulo 4, versículo 11, que la función de estos 5 dones que se mencionan en Efesios 4, en el versículo 12, vemos que es para la ministración, edificación y perfeccionamiento de los santos, para que podamos crecer como un edificio sólido. Esto es lo que fuimos viendo. Hemos también delineado y dado un poco de énfasis en cada uno de esos dones. Fueron los primeros que estudiamos de los dones, que Dios constituyó algunos o dio algunos para que sean pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas. Todo esto, por ahí no es el orden que estudiamos, pero son los dones que están en ese lugar. Después comenzamos con los dones espirituales que están principalmente entre Romanos y Corintios y que aparecen también en Efesios capítulo 4. Y bueno, hemos llegado hasta el que preside. Hasta ahí hemos llegado la última vez. Ya hemos estudiado bastantes dones. Nos queda algunos más todavía por hacer. Y hoy, si Dios nos permite, vamos a estudiar y ver el de misericordia, que nos va a llevar un ratito verlo, porque vamos a estudiarlo también a través de Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Y después, si logramos entrar en el tiempo que normalmente duran los mensajes que hacemos aquí, vamos a hacer también el de palabra de sabiduría y vamos a ver el palabra de ciencia. No sé si llegaremos a los 3, pero vamos por estos ahora para poder así entender un poquito qué significa el don de misericordia en este caso. Hemos visto varios dones y ahora nos toca este, que aunque la misericordia es un don que debería estar en todos los cristianos, es algo que debemos practicar. Jesús dijo que debemos ser misericordiosos, que no debemos ser personas que la misericordia es algo para algunos y bueno, yo depende de mi carácter, yo no tengo misericordia, yo soy medio colérico, medio fuerte, medio nervioso, medio esto, medio aquello, y bueno, yo no soy mucho de la misericordia, no. Para Jesús, todos debíamos ser misericordiosos en el mayor grado posible. Es más, hay una bienaventuranza que dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán ¿qué? Nunca sabemos cuándo la misericordia del Señor tendrá que venir sobre nosotros porque nos hemos chanfleado un poco en algunas cosas en la vida espiritual y eso no es muy bueno. Este don aparece en Romanos capítulo 12, versículo 8. El último dentro de este versículo, dentro de esa lista también de de dones. El ser misericordiosos es una actitud que se le demanda, como dijimos, a todos los cristianos, no a algunos nada más. Jesús dijo a los fariseos en Mateo 9:13, id pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Ser misericordiosos con nuestros hermanos es una obligación porque es un mandato del Salvador. A su vez, es una bienaventuranza según vemos en Mateo 5, 7, la que le mencioné hace unos momentos. Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 3, verso 12 de su carta, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Así podemos notar la obligación que tenemos delante del Señor de ser misericordiosos. Bueno, pero para Pablo, también, según la inspiración del Espíritu Santo, había un don de misericordia. Quiere decir que hay hermanos y hermanas que tienen una forma de misericordia muy especial, muy bien dotada para ellos, ellas, dependiendo el caso, que Dios coloca, que Dios le da para que operen constantemente en ese don, en esa actitud, en esa forma que Dios sí demanda, como decimos, a todos los cristianos, pero al parecer hay hermanos que esta actitud de misericordia es algo normal y constante en ellos. No todos somos realmente misericordiosos como quisiera nuestro Señor Jesús que seamos, porque esto hay que aprenderlo, dice Jesús. Id y aprended misericordia quiero. Quiere decir que ser misericordioso no es algo fácil para los cristianos, no es algo tan sencillo. Pero en relación al don, al parecer esto es algo que a algunos hermanos o hermanas en la fe se les da de una manera muy especial. Es algo que ellos ni siquiera se esfuerzan por ser así, porque es algo que ya Dios los ha dotado. Es algo muy automático ya en ellos presentarse como misericordiosos. Cuando voy a hablar de misericordioso, no voy a hablar y decir que son personas que constantemente ellos todo le pasa por encima, ellos no hay problema, ellos perdonan todo, ellos tienen todo, amor y misericordia. No quiere decir esto. Es algo equilibrado, algo que también se tiene que ver con las otras actitudes cristianas y con la sabiduría. Ahora, al hablar del don de misericordia, lo hacemos en un concepto distinto, porque aquí el Espíritu Santo, como decíamos, dota en forma especial a creyentes en Cristo para actuar en forma constante en esta actitud. Son los que no dudan en estar atentos a necesidades especiales en lo personal, emocional y espiritual, hasta en necesidades físicas. Son de apoyo muchas veces a personas que no merecerían ser ayudados, ellos lo hacen con el fin de lograr de esa forma llevarlos a reflexionar en mejorar su estado delante del Señor y los hermanos. Son creyentes muy preocupados en cumplir y habituarse a los principios que el Señor enseñó. Y esto lo vemos también, este principio, en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. Vamos a leer ese pasaje si algunos quieren acompañar con su vista. Yo ya lo tengo aquí transcripto, así que voy a ir leyendo y haciendo algunos énfasis para que entendamos un poco lo que significa estar dotado realmente de misericordia. Yo sé que es un pasaje muy conocido porque es del buen samaritano. Me acuerdo que cuando hacían el curso de enfermería aquí, creo que, no sé, como 4 o 5 predicadores de los que vinieron a dar las reflexiones hablaron sobre el buen samaritano. Parece que la misericordia está ligadísima a ese pasaje. Y bueno, pido mis disculpas para los que estuvieron en el curso de enfermería. Volveremos un poquito a meditar en eso. Pero en relación a este don espiritual que Dios o el Espíritu Santo le da a algunos miembros en la iglesia de Cristo. Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndolo se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, cierto sacerdote, llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Que nunca pase en nosotros eso cuando vemos un hermano en la miseria, espiritual, emocional, física incluso, que nunca se nos dé de pasar de largo, sino que verdaderamente tengamos misericordia y vayamos. Mas un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndolo fue movido ¿a qué? Fue movido a misericordia. A veces los que tienen este don posiblemente son movidos por Dios, son movidos por el Espíritu Santo a tener misericordia de esas personas que lo necesitan. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y al día siguiente, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, es importante entender que la misericordia, no sé si todos conocen bien lo que significa la palabra misericordia, está compuesta de 2 palabras, cordialidad al que está en miseria, o miseria al que está en miseria recibe cordialidad de alguien. O sea, no merece, no se merece tampoco quizás que reciba algo de bueno de alguien, de un hermano o hermana, si vamos a hablar entre hermanos, o de una persona que va, un hermano o una hermana, y encuentra a alguien que no es ni siquiera cristiano, pero ve su condición y empieza a ayudarle, comienza a ayudarle. Es una persona que no se merece ayuda, que puede ser una persona hasta conflictiva en la ciudad, en el pueblo, en el barrio, en la manzana, en el vecindario. Puede ser una persona que a veces es insoportable, pero uno en vez de mostrarle la misma actitud, en una actitud vengativa, una actitud represora o lo que sea, se muestra siempre en una manera misericordiosa y bondadosa, entendiendo que esa persona muchas veces está en lo que está porque no entendió, no entiende o no tiene el entendimiento que nosotros podemos tener. No estoy hablando de ser misericordiosos para justificar pecados de una persona, para justificar muchas veces malos comportamientos de una persona. Lo que estoy diciendo es que muchas veces personas con ciertas actitudes o ciertas formas en la iglesia a veces necesitan de un acto de misericordia para despertarse, para reflexionar, para darse cuenta que están equivocando el camino. Y viene este hermano, a quien el Espíritu Santo dotó de misericordia, este buen samaritano, vamos a hablar en forma simbólica, en forma ilustrativa, este buen samaritano que llega y le habla, y es más, puede ser que tenga que llegar el hermano con el don de misericordia a una persona que posiblemente está en pecado y no se da cuenta o no toma en cuenta lo que tiene que decir o hacer para salir de esa condición de pecado. Quizás está actuando en formas equivocadas hacia los hermanos, hermanas en la fe, y viene este hermano y le hace ver que tendría que algunas cosas cambiar o ver cómo lo va a hacer, porque está sin querer quedándose solo, está sin querer, sin darse cuenta, se está quedando apartado por su forma de ser. ¿Entendemos? Es importante, hermanos, que a veces estos dotados de misericordia en la iglesia son los que tienen esas palabras necesarias, esas actitudes necesarias, ese carácter elemental para poder ayudar a la iglesia a estar entre todos en una manera buena. Son los que también muchas veces cuando son abandonados, y voy a hablar de la iglesia porque esto pasa muchas veces en la iglesia, esas personas muchas veces tienen necesidades. Son personas no queridas a veces. Son personas ya que por ahí como que hay cierta reticencia para estar con ellos. Pero estos hermanos van. Ellos no tienen problema. Van y se acercan. Y hablan con ellos. Le ayudan. Quizás le llevan cosas, víveres, ropa, no sé. De todo tipo de necesidades materiales que pudieran haber. Porque no miran lo que pueda hacer ese hermano hacia la iglesia, sino que están mirando la posibilidad que el Señor pueda ayudarlo y transformar su corazón para que vuelva a una comunión más completa entre hermanos. Los que hacen misericordia no miran si son judíos, si son israelitas o son samaritanos para hacerles un favor. Si son de la iglesia o no son de la iglesia. Si son de mi iglesia o son de otra iglesia. Bueno, es nuestra iglesia, pero viene la congregación que estoy yo. ¿Entienden lo que quiero decirles? Son cristianos, son hijos de Dios, que el Espíritu Santo les dio la capacidad de ayudar, de colaborar con sabiduría, con entendimiento. Por supuesto, esto todo es lo que también acompaña al hermano misericordioso. Pero con sabiduría y con entendimiento sabe cómo llegar, cómo ayudar y cómo colaborar para que un hermano o una hermana en la iglesia pueda quizás volver a los pies del Señor, volver a una comunión intensa y completa con los hermanos, y también es una persona que sabe ganar almas a través de este don que Dios le ha dado, porque sabe acercarse con acciones de gracias a la gente del mundo y les ayuda, les guía y les hace ver también con el tiempo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque quiero decirles algo, hermano, muchas veces para ganar un alma no es solamente ir y predicarle, ya le prediqué y que se arregle. Muchas veces hay que primero laborar el terreno, hay que tratar de ablandar la tierra, sacar las piedras que molestan, empezar a arar, fertilizar, hacer un barbecho en el corazón. ¿Saben lo que es el barbecho? Se usa mucho en la Biblia esa palabra. ¿Saben lo que es un barbecho? En los campos, cuando las tierras ya son usadas y reusadas y todos los años plantan y plantan y plantan y va y va y va. Entonces llega un momento, antes no había, hoy usted va y compra un fertilizante, coloca o va y compra tierra abonada y pone y la tierra queda fertilizada. ¿Saben lo que era el barbecho? ¿Se acuerdan que en la ley, en Levítico, Dios hablaba de los 6 años de trabajo y el séptimo, la tierra tenía que descansar, se convertía en un barbecho, volvía a rejuntar fertilizantes naturales, descansaba la tierra con la lluvia, con lo que crecía, con todo lo que cernía en la tierra. Entonces era, a eso se le llamaba barbecho, una tierra que se la apartaba para que de esa manera la tierra empezaba a tomar fuerza nuevamente, con las lluvias durante todo ese año o es una cierta temporada. Y se aprovechaba también para traer fertilizante que se le colocaba a esa tierra y durante ese año o durante ese tiempo que el cultivador trataba de dejarle en barbecho a la tierra, entonces esa tierra comenzaba cada vez más a ser fuerte. Cuando después de ese tiempo se empezaba a cultivar nuevamente todo lo que se cultivaba en lo que ya no era barbecho, ya ahora era tierra de cultivo, entonces crecía, todo daba en una forma muy fructífera, muy buena, de muy buena calidad, porque la tierra estuvo en su tiempo de barbecho. ¿Entienden? Eso era, bueno, muchas veces nosotros con ciertas personas en el mundo nos puede llevar un buen tiempo lograr el buen barbecho para que cuando la semilla del evangelio caiga, por eso Pablo dice a Timoteo que nosotros tenemos que hacer que delante de los hombres del mundo. Tenemos que hacer acciones de gracia ante los hombres, en rogativas y oraciones. Otra vez lo que estuvimos tanto insistiendo en la primera hora, las oraciones. Hermanos, ¿por cuántos años o meses o años oraron por un alma que tanto anhelan que reciba a Cristo como Salvador personal? A mí me pasa que sigo orando todavía por personas que hace años quiero que reciban a Cristo y no hay caso. Hasta por la gracia de Dios hemos logrado hablarles, pero no aflojan. No hay caso que la religión, que mi vida, que esto, que aquello, que mis luchas, mi trabajo, lo que sea, no sé, ponen las diferentes excusas que tengan, Pero muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que seguir haciendo acciones de gracia y orando detrás de esas personas, para que en su momento, Dios no sé cómo, logre llevarlos a ellos, al Evangelio y a la persona de su Hijo amado Jesucristo. El hermano que tiene misericordia, el hermano que fue dotado, en esto trabaja constantemente. A veces esas personas le rechazan una y otra vez. Esas personas ni agradecen lo que hace este hermano. Y él sigue adelante. Porque él no mira si son recíprocos con él. Sencillamente trabaja porque él sabe que tiene que servir al Señor y le tiene que ayudar a esas personas. Tiene que mostrar misericordia porque posiblemente a través de ese hermano en algún momento Dios va a llamarlo al Evangelio. No tiene realmente, no hace caso de sí mismo este hermano. Tienen una actitud constantemente muy agradable, muy buena, aunque quizás sufren en su corazón, sufren en su pensamiento, quizás sus sentimientos son afectados muchas veces por las actitudes que tienen que soportar de hermanos y hermanas o de gente del mundo, pero él sigue para adelante. Tiene una fuerza espiritual para seguir adelante muy especial porque Dios lo ha dotado de esa manera. Bueno, más o menos espero que se entienda lo que es el don de misericordia. Vamos a pasar a lo que es el don de palabra de sabiduría. De ciencia viene después, el de sabiduría. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 9, Salomón, terminando su libro, dijo: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Dice allá en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que nosotros hemos alcanzado la sabiduría de Cristo. Tenemos la mente de Cristo y hemos alcanzado la sabiduría. Ahora, los que son dotados por el Espíritu Santo para ser sabios en la iglesia, tienen una misión especial. Estas personas van mucho más allá de la sabiduría que podamos tener todos nosotros juntos aquí. Estas personas, Dios le da una capacidad especial, pero no es que ellos son sabios para escribir grandes literaturas, proverbios y un montón de cosas, que puede ser que sí, algunos son sabios y escriben. Dios les da la capacidad también de ser prolíficos en tema de escrituras. Los hermanos que por la gracia del Espíritu reciben este don, no siempre son predicadores o pastores, misioneros y demás. A veces son creyentes muy lectores de la Biblia y que tienen una gran capacidad de memorización de la palabra de Dios y siempre tienen la conversación y palabras exactas para cada situación o tema que tratan. Se dice de Esteban: mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Espíritu en ese pasaje está con mayúscula. Ahora, a Esteban se lo ve como una persona de mucho hablar, y sin embargo, Esteban no era evangelista, aunque lo que habló era una evangelización completa en el capítulo 7 de Hechos, pero él no fue un apóstol, no fue un misionero, no fue un pastor en la iglesia, sino él fue elegido como diácono. Fue uno de los diáconos de la iglesia primitiva, fue el primer incluso diácono que se menciona en la Biblia, pero se dice que él tenía sabiduría. Y es increíble cuando nosotros miramos el capítulo 7, es bastante largo en Hechos, pero vemos el mensaje que él hace en el Sanedrín. Cómo él confronta a los maestros de Israel, a los fariseos, saduceos, a los escribas, cómo les hace un resumen completo de la historia de Israel e incluso con palabras muy sabias les dice: vosotros resistís siempre ¿a quién? No dice ni a Cristo ni al Padre, al Espíritu Santo. Dice que cuando les dijo eso, dice que ellos rechinaban los dientes, ya se mordían la lengua porque no aguantaban de bronca. ¿Cómo un hombre que ni siquiera había estudiado con ellos, les estaba reprendiendo y les estaba mostrando en la cara a ellos lo que verdaderamente ellos habían hecho, lo que estaban haciendo por no creer en el Evangelio y en Jesucristo como su Salvador personal. ¿Cómo ellos, conociendo la Escritura, entendiendo todo, estaban rechazando lo que verdaderamente estaba tan abierto frente a sus ojos? Era algo tan palpable, tan increíble había sucedido y ellos no querían creer. Vosotros resistís siempre, pero con sabiduría de palabras, en la guía del Espíritu, Él les dijo estas cosas. Este diácono, tan renombrado en la iglesia de Cristo, tenía una virtud importante y era la sabiduría con la cual resistió y demolió intelectualmente a sus adversarios. El Espíritu lo dotó y habló a través de este gran siervo de Dios. Quiero decirles que el milagro en las palabras de Esteban era que Esteban no fue una persona estudiosa e intelectual. Era una persona que sí amaba mucho a Dios, eso sí. Era una persona que verdaderamente cuando escuchó el Evangelio se entregó a Dios. Y era un hombre que no dejó de estar cerca de los apóstoles para aprender la palabra, para conocer el Evangelio, y el Espíritu Santo lo había dotado en sabiduría. La sabiduría no se adquiere solamente leyendo mucho la Biblia, teniendo solo oración, sino que la sabiduría se adquiere principalmente viviendo la palabra de Dios, pensando la palabra de Dios, verdaderamente meditando en la palabra de Dios. Eso es la sabiduría. Muchos piensan que la sabiduría es ser cristianos muy cabezones, con cabezas muy grandes, que son tan intelectuales. Y la sabiduría siempre va a lo práctico. Cuando ustedes lean los proverbios o lean el capítulo de Eclesiastés, van a ver algo, y es que la sabiduría está siempre ligada a la acción, no solamente al conocimiento, sino a vivir como sabios, la vivencia como sabios. El principio de la sabiduría, dice la Biblia, es el temor a Jehová. 9:10, 1:7, Proverbios, cuando lo leemos. Y hay varios otros pasajes que nos hablan. El capítulo 8, o el proverbio 8, habla solo de eso, la sabiduría. Una sabiduría personificada en el Jesús antes de la encarnación. Sí, se habla de él, se dice mucho de él. Pero, hermanos, es importante entender que la sabiduría es accionar el conocimiento de Dios. ¿Entienden? Eso es lo que vamos a ver ahora en la palabra de ciencia, si llegamos ahí. Pero, hermanos, es importante entender que la sabiduría es la acción, la vivencia, el pensar y el convivir con la palabra de Dios en toda nuestra vida. Sea nuestra vida personal, para los que están casados, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida laboral, en la vida cotidiana en general, en todas las actividades, vivo, prosigo en la palabra de Dios. Eso es la sabiduría. Estas personas que tienen el don de sabiduría, a la vez son personas que verdaderamente ayudan mucho y colaboran mucho para que la iglesia pueda caminar en una manera entendida en las diferentes luchas que debe afrontar. Recordemos que este don está muy relacionado a la sabiduría puramente de Dios, de lo alto, no en conceptos humanos y de intelecto. Dice Santiago, capítulo 3 de su carta, mas la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos... ¿De buenos qué? Frutos. De buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía. Esto está en el versículo 17 del capítulo 3 de Santiago. Al hablar de frutos es porque está hablando de trabajo. Para tener frutos, ¿qué tenemos que hacer? Cualquiera que trabaja en tema de plantaciones, de cultivos, de agricultura, sabe que para obtener el fruto del trabajo hay que trabajar, hay que dinamizar, hay que estar en movimiento. No podemos decir, tiro la semilla y ahí saldrá. Hay que limpiar los yuyitos, hay que estar limpiando, remover la tierra a veces otra vez, dependiendo de lo que usted está plantando. Los árboles frutales están crecidos, ¿no? Uno mira un árbol de ciruelo, de durazno, de, no sé, de pelón o cualquier fruta, de naranja, manzana, la que ustedes quieran, la banana, pero ustedes saben que todos los años los que están dedicados a ese tipo de frutos, ellos saben que si ellos cada año no fertilizan, no excavan, no hacen una removida de tierra, no le ponen los venenos necesarios para que la planta no se llene de bichos o la fruta no se llene de bichos, entonces, ¿qué va a dar de esa plantación? Va a dar frutos, ¿pero qué? ¿Frutos qué? Malos. Frutos que no son buenos, no son benignos, no son apetecibles, no son nada agradables para comer. Pero el labrador, el cultivador o el agricultor que se mueve, que trabaja, da buenos frutos. Llenos de frutos. Estos hermanos sabios siempre están activos, vivenciando y trabajando en el conocimiento que tienen de la palabra de Dios. Y es cierto, son personas que solo hablan 2-3 palabras y dicen mucho. Son sabios. Son personas que muchas veces en diferentes momentos de la iglesia, estos hermanos o hermanas tienen una palabra exacta para solucionar alguna lucha, algún problema, alguna dificultad o alguna decisión que la iglesia debe tomar. Ellos siempre tienen palabra de sabiduría. No es que siempre son maestros, posiblemente también enseñen, posiblemente también son maestros o son evangelistas. No, puede ser que Dios los dota también en eso. Pero no siempre los que están dotados por el Espíritu Santo para sabiduría tienen que específicamente ser maestros o enseñadores en la iglesia. A veces no tienen nada que ver con el ministerio de enseñanza, pero son hermanos que hasta los pastores mismos hablan con ellos, o los maestros en la iglesia conversan, los líderes de la iglesia, los diáconos, porque saben que aunque no enseñan, y quizás no tienen ni siquiera el don de la enseñanza, ni siquiera Dios los llamó al pastorado, pero cuando se sientan a hablar, saben lo que tienen que decir. Saben lo que tienen que hablar, sea en relación a la obra, en relación a una familia, en relación a muchos temas, a veces al pastorado mismo. Saben que pueden encontrar muchas cosas. El escritor hace notar, Santiago, muy bien la prudencia y el resultado de la sabiduría bíblica. El don de palabra de sabiduría es abocado en son a la iglesia, para ayudar a encontrar las más exactas respuestas a los diferentes temas escriturales y de situaciones distintas en la congregación. Dice el Proverbio 20:18, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Por eso necesitamos a los que tienen don de sabiduría en la iglesia. Dios los ha colocado para que ayuden en sabiduría a poder ayudar a que la obra siga adelante. Y a quienes Dios haya dotado con ese don, qué bueno es que se manifiesten y trabajen en ese don, que ayuden a otros a aprender a vivir la vida cristiana, que ayuden a otros a saber cómo marcar el pensamiento cristiano, porque Dios a ellos les ha ayudado y dado también sabiduría. Bueno, avancemos. Vamos entonces con todavía lo que es la palabra de ciencia. Algo parecido a palabra de sabiduría, pero esto sí ahora tiene mucho que ver con el seso, con el cerebro, con la cabeza. Ahora estos hermanos sí tienen algo muy bueno para la iglesia y que ayuda mucho a fortalecer la fe y también la intensidad del trabajo en la iglesia. Vemos este don también en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8. Es un don parecido al de palabra de sabiduría, pero hay diferencia en algunos aspectos. Dice en Números 24, 16. Dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo. Estas personas abarcan mucho el tema del conocimiento bíblico, del conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios, pero en una manera muy profundizada. En este don encontramos a los creyentes que el Espíritu dotó para sacar a luz los tesoros más escondidos dentro de la palabra de Dios. Francamente, unir los dones de palabra de sabiduría y palabra de ciencia es lograr la posibilidad que en una congregación haya una enseñanza y protección doctrinal enorme. Estos hermanos son hermanos que uno a veces los escucha. No sé si a usted les pasó escuchar, estamos hablando de predicadores bíblicos, pero escuchan a un predicador que habla con mucha profundidad y no lo logran entender. Y saben que está diciendo cosas muy buenas, pero no logramos captar tanta profundidad de enseñanza bíblica. Y uno escucha una vez ese mensaje y escucha otra vez ese mismo mensaje para ir tratando de hilvanar y entender las ideas que ese predicador o ese hermano quiso compartir con nosotros. A veces puede pasar. Me acuerdo que hace un tiempo atrás escuché a un predicador, él hablaba del que fue su mentor, maestro, y él contaba que una vez fueron a dar un tipo seminario, un tipo así, reunión especial para pastores, era para líderes de iglesias, y su mentor fue y dio un tema. Yo lo conozco a esa persona, y él ya falleció, está con el Señor, pero cuando lo escuché yo mismo a esta persona, y es increíble cómo Dios a algunas personas dota con una profundidad de la palabra de Dios tan grande, tan teológicamente centrada en las Escrituras, y uno dice, ¿cómo puede ser que el hombre tenga esa capacidad para llegar a tanto conocimiento? Y decía este predicador que cuando su mentor, su maestro, que fue de seminario y de instituto bíblico, empezó a hablar a muchos pastores, estamos hablando de gente que entiende la palabra de Dios, que predica, que enseña cada domingo muchas veces en la iglesia, dice, no lo entendieron, no lo captaron. No entendieron lo que quiso. No es que habló nada raro, no habló nada místico, no habló. Habló de la palabra de Dios, pero tocó temas tan profundos, entró a temas tan elevados que los mismos predicadores tuvieron que volver a escuchar otra vez el mismo estudio. Pero en una manera quizás hablada, de una manera un poco más entendida, más comprensible al lenguaje que los predicadores o estos pastores y líderes querían hacerlo. Hay muchas veces personas específicas que Dios dota en una manera tan increíble que ayudan a que muchas veces pastores, maestros en las iglesias se eleven más en su entendimiento y conocimiento de las Escrituras para poder edificar mejor a la iglesia. Una iglesia que por la gracia de Dios tenga un hermano que está preparado con este don de palabra de ciencia, de un conocimiento muy profundo. Números 24:16, ¿saben quién era este que tenía palabra de ciencia? Era Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Dios lo dotó momentáneamente de palabra de ciencia. Le estaba diciendo a Balac y le estaba diciendo a todos los servidores de Balac, este rey de Moab, y que entiendan que en la profundidad de los decretos de Dios hacia su pueblo Israel, él no los iba a maldecir. No importa lo que Balac quería, lo que querían sus servidores, Dios no lo iba a maldecir. ¿Ustedes leyeron alguna vez las profecías, las palabras, los cuatro enunciados de ciencia que hace Balaam? ¿Alguna vez se pusieron a pensar y a estudiar lo que dice Balaam en esos enunciados, en eso que Dios le dijo a él y que bendiga al pueblo de Israel? Háganlo, estudien. Vayan al capítulo 23 y 24 de Números y estudien los cuatro enunciados teológicos hacia la nación de Israel que hace Balaam. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo en una manera tan científica, tan profunda en lo que dice hacia la nación de Israel? Porque tenía que la ciencia del Altísimo. Aquí hay otro tema. Los que tienen palabra de ciencia no son los que han hecho 50 años de seminario y ya tienen doctorado y superdoctorado y redoctorado. Estos no son los que tienen palabra de ciencia. Son los que Dios ha dotado en el conocimiento de su palabra para entenderla, comprenderla, y Dios le ha dado una capacidad especial para que enseñen la Escritura principalmente en una manera muy profunda, que a veces, hermanos, llega a ser incomprensible, pero con el tiempo Dios da comprensión a los oyentes. Estas personas, de alguna manera, si no le entendieron una vez, volverán a hablar de otra manera para que la gente pueda entender, pero obviamente la palabra de ciencia que estos hombres de Dios puedan enseñar, quizás alguna mujer se le ha dado este don porque tiene la capacidad para enseñar a las damas, a las hermanas en la iglesia, para que la parte femenil de la iglesia también pueda crecer y ser bien fortalecida en la palabra de Dios. Pero es importante entender que los que son dotados con este don son personas a quienes el Espíritu ilumina en forma especial para escudriñar las Escrituras y son a su vez capacitados para poder exponer en forma clara y el conocimiento que van adquiriendo. Jesús le dijo a los líderes religiosos de su época, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Esta acción es la que Jesucristo demanda de quienes han sido dotados para ser, si podemos decir, científicos en las Escrituras. A lo largo de la historia cristiana hubo predicadores que fueron notables en su forma de exponer la palabra de Dios. Uno dice, ¿por qué puede ser que hay muchos pastores, mucha gente que habla, que enseña, muchos maestros de escuela dominical o en las iglesias? Y uno dice, ¿por qué será que hay algunos predicadores en especial que se van mucho del montón? Son muy distintos del montón de los predicadores. Es como que ellos se salen totalmente de la manera en que enseñan. No me refiero a que se salen para mal, sino que me refiero a que son demasiado diferentes y la manera en que predica son muy pocos esos predicadores. No sé si les pasa y se pusieron a pensar alguna vez. Bueno, aquí están. Son a los que Dios ha dotado con palabra de ciencia. Ha dotado en una manera mucho más profunda que a otros para que puedan enseñar la palabra de Dios. Para que puedan darle a las congregaciones, a las iglesias, la posibilidad de ir más allá de un simple estudio bíblico de domingo o de un simple estudio devocional de la palabra de Dios. Los ha dotado para llamar a las congregaciones, a las iglesias, a que verdaderamente se respalden con más profundidad en las Escrituras. Que se respalden con más profundidad en una fe más sincera cada vez al Señor. Vayamos a otro ejemplo bíblico. Daniel, el profeta, es un gran ejemplo de un hombre de Dios que poseía la ciencia del Altísimo. Dice el capítulo 5, versículo 12, por cuanto fue hallado en él, esto decía la esposa de Belsasar, este rey que fundió al imperio babilónico, decía, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar, llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. La esposa de Belsasar, a Daniel se le puso Belsasar. El rey era Belsasar, casi parecido, pero la esposa de Belsasar, o una de sus reinas, de las tantas que seguramente tenía, le dice, llamala a Daniel, quédate tranquilo. Esta es la historia del momento en que aparece la mano y escribe en la pared. Y Belsasar se asustó mucho, tuvo mucho miedo, y ahora esta reina, esta esposa de Belsasar, o una de ellas, le dice, llamala a Daniel. Porque él que es verdaderamente de palabra de ciencia, tiene la ciencia del Altísimo, él te va a decir las cosas. Él te va a decir cómo debes hacer. Y es cierto, Daniel fue una persona tremendamente dotada. Una persona que verdaderamente ya tenía, es cierto, las revelaciones venían del Señor, no cabe duda. Dice que él también oró y fue y incluso ni siquiera quiso recibir todos los premios que el rey le iba a dar. Pero él se acercó, pero cuando interpretó el sueño de Nabucodonosor, las dos veces que lo hace, las dos veces que tiene que tratar, e incluso dice en el capítulo 1 que el rey encontró 10 veces más sabios, más conocedores a Daniel y a sus amigos que a todos los otros que habían estudiado durante esos 3 años. ¿Entienden? La dotación que Dios le dio a estos hombres en forma científica en relación a sueños y revelaciones. Recuerden que Daniel vivía en una época en donde todavía la revelación escritural no estaba completada. Por eso todavía se dependía mucho de sueños, visiones y demás, que en el caso de Daniel fueron muchas. El conocimiento que tenía Daniel era tan grande, tan enorme, tan imponente, si podemos decir, que ninguno de los profetas del Antiguo Testamento logró llegarle a él. Es cierto, está Isaías y Jeremías, que fueron grandes profetas del Señor, pero la profundidad a la que llegó en conocimiento y en relación con Dios de Daniel era increíble. Los hombres, los que Dios le da el don de palabra de ciencia, son personas que Dios dota de una manera tan increíble y tienen una relación espiritual tan profunda que Dios de alguna manera especial los dota. Pero recuerden, como hemos dicho en todos los dones, sea palabra de sabiduría, palabra de ciencia, todo tiene que hacerse para la gloria del Señor. Nunca para vanagloria de quien por la gracia de Dios recibió ese don. Porque este don, que es cierto, Dios le ha dado a varias personas en la iglesia a lo largo de la historia, lamentablemente en algunas personas ha sido de tropiezo para vanagloriarse de lo que conocen y de lo que saben. Pero un verdadero hermano o hermana que tenga el don de palabra de ciencia nunca, nunca va a buscar la vanagloria. Al contrario, ni siquiera quiere ser visto como una persona que sabe mucho. Dios lo impulsa a enseñar. Dios lo impulsa a dar la palabra. Pero ese hermano, esa hermana, nunca va a tener una actitud de superioridad. Nunca va a tener una actitud en la que cree que él va más adelante que todo, que él sabe mucho y le tienen que escuchar, que es muy famoso, que le tienen que invitar y todo eso. Esas personas ni siquiera se manifiestan a veces. Pero son personas que llegado el momento, llegado el tiempo en que Dios quiere que ellos hablen, cuando hablan, verdaderamente profundizan las Escrituras y nos llevan a un pensamiento claro de la palabra de Dios. Nos llevan a verdaderamente entender el conocimiento, la ciencia de Dios, hasta qué punto Dios es tan superior a nosotros y que nosotros no llegamos ni siquiera al dedo de Dios. Y me refiero al chiquitito del pie, ni siquiera al dedo gordo del pie. Estos hermanos y hermanas que posiblemente enseñan en esta manera tan profunda, tienen una palabra tan clara, tan exacto en todo lo que dicen, y que a veces en pocas palabras nos muestran grandes profundidades las Escrituras y nos llevan a confiar cada vez más en Dios. Oremos por ellos. Oremos para que aquellos a quienes Dios ha dado palabra de ciencia en la Iglesia de Cristo en el día de hoy sigan enseñando, sigan siendo cada vez más dotados todavía en ciencia de la palabra de Dios, para que así la Iglesia pueda ser edificada y que Dios pueda también llamar a más hermanos para este ministerio, para este don, que Dios dote a más personas para que así de esta forma podamos edificarnos como creyentes. Que Dios nos bendiga a cada uno. Seguiremos con más dones, Dios mediante, en el próximo estudio. Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Y muchas gracias, Señor, porque verdaderamente nos has dado la posibilidad de aprender lo que son algunos dones más en lo espiritual. Te pedimos, Padre Santo, que nos guardes y nos cuides, nos ayudes y nos fortalezcas para que sigamos adelante como iglesia, ministrando estos dones que nos has dado con fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén.